Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Nuestra América es, desde sus raíces, una cultura genuinamente agrícola, con una diversidad campesina que ha resistido en el tiempo y el espacio, manteniéndose como fuerza mayoritaria en la producción de alimentos. A pesar de los avances hegemónicos del neoliberalismo, que pretende desaparecer a la cultura campesina e imponer la agricultura industrial como único patrón aceptable, el campesinado y la neoruralidad han levantado banderas contra la artificialización de la agricultura, el monocultivo y la asociada destrucción del medio ambiente y la privatización de todo, agua, tierras y semillas, incluyendo el sagrado derecho de una educación digna para la juventud. Mientras las escuelas y universidades tradicionales se encargan de enseñar a nuestros jóvenes a reproducir patrones de producción, distribución y consumo que enriquecen a los pocos, los medios de comunicación masivos establecen necesidades artificiales que intoxican a nuestra juventud con un consumismo sin fin, acercándonos cada vez más al inminente agotamiento de los recursos de la tierra. Ante tales circunstancias, los movimientos sociales se han encontrado con la necesidad de construir una propuesta propia para la formación de jóvenes, mujeres y hombres, campesinos, indígenas, trabajadores rurales y demás personas excluidas, para que en permanente proceso de acción y reflexión se construya el nuevo sistema alimentario que necesitamos. Federico Occhionero, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Córdoba. Soy militante y participo de la organización que es el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, particularmente en la rama rural del movimiento. El movimiento cuenta con diferentes ramas de trabajo, textil, sociocomunitaria, cartoneros, y una de ellas es la rural. Dentro de la rama rural, en la provincia de Córdoba, hoy estamos en aproximadamente más de 25 localidades de la provincia, en la extensión de casi todos los departamentos de la provincia, apostando fuertemente a poder generar organización, sobre todo en el marco de las productoras y productores de la agricultura familiar. Escuchá lo que hacen. Nuestro objetivo de organización se basa sobre todo en poder construir dinámicas participativas en los territorios, que nazcan necesidades de los territorios, sobre todo de las problemáticas que están teniendo las productoras y productores en cuanto a sus producciones, en cuanto a sus ventas y en cuanto a organizarse y acceder a los recursos que son en el sector escasos, sobre todo el recurso de la tierra y el acceso a insumos de producción, por un lado, que es una problemática principal dentro de la rama en la cual militamos, y lo otro, el eje de comercialización y salida de venta que generen ingresos para poder seguir subsistiendo en esos lugares y en sus territorios. Alimentos de Acá. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan, se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hacen nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Evidentemente nosotros nos encargamos de que al nacer la dinámica desde abajo hacia arriba, las productoras y productores puedan tener herramientas y debates en los cuales podamos seguir avanzando en conciencia, digamos, en cuanto a cómo nosotros organizarnos y poder trabajar estos ejes y entender que la problemática tanto provincial, nacional, continental, mundial es común en cuanto a los sectores excluidos de la sociedad, y en eso nosotros basamos la formación en cuanto a poder avanzar y construir conciencia de elementos y dinámicas que a nosotros nos permitan empoderarnos y permitan al productor y a la productora empoderarse en sus luchas y en poder avanzar en dignificar lo que hacemos día a día, digamos. Y menos quiero que un día me la vayan a ser reina, la subirían al trono a donde mi pie no llega, y cuando llegue la noche y a mi lado no se acueste, yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Mira, nosotros el aporte que intentamos hacer es poder plantear otro tipo de paradigma productivo en los territorios donde trabajamos. El paradigma de la agroecología es a contraposición del paradigma al cual se vive cotidianamente en los territorios productivos agrícolas del país, que es el agronegocio, no solo a escala de cultivo extensivo como soja, maíz, que son los que más podemos ver, digamos, el agronegocio aplicado, también en cultivos intensivos como el tomate, la cebolla u otros, que siguen un esquema de concentración, de monopolio y de alta dependencia de insumos externos, digamos. Nosotros, nuestro mayor aporte en términos formativos del paradigma de la agroecología es poder entender que la dinámica no solo es productiva y de rentabilidad económica o de eficiencia, sino que también contiene el organizarse, también contiene el cuidar el espacio productivo en el cual nosotros vamos generando, digamos, la mercadería que vendemos. Y desde ahí trabajamos en esos tres ejes, digamos, en territorio. Uno, por un lado, los productivos, que tienen que ver con generar otro tipo de diversidad en la producción, generar sustentabilidad en la producción y generar sistemas y no solo cultivos dentro de la quinta que permitan que ese sistema sea resiliente, digamos, en cuanto a eventos de catástrofe o de inundación o de helada o de granizo. Por otro lado, fomentamos fuertemente que colectivamente vamos a salir, digamos, organizados. Solo individualmente ninguno da en la tecla, digamos, salvo que tenga los recursos. Y como decía al inicio, nosotros organizamos sectores excluidos de la sociedad y por lo tanto trabajamos fuertemente que eso tiene que ser una salida colectiva. Y por otro lado, generar cadenas de comercialización de circuitos cortos, otras opciones que no sean solo los mercados hegemónicos para poder tener salida de esas producciones de los compañeros y compañeras. Y obvio, generar trabajo, ¿no? Trabajo en territorio, y desde ahí los productores van trabajando en otra conciencia, van entendiendo que reducen costos, que hay mercado, que cooperativamente se sale y vamos dando la tecla con la práctica también. Nos formamos y practicamos y vamos aprendiendo en el día a día y en la dinámica. Viento compañero de la semilla, carne de la lluvia que trae la vida, sol de la mañana, sombra en la tierra, canto del labriego de amor y huella. Que apueste a los proyectos que son colectivos, que esos proyectos colectivos generan y producen alimentos sanos para la mesa del vecino, la vecina, sus hijos, sus hijas, que tiene alimento sano garantizado, que es un alimento de cercanía y que tiene una vía de comercio justo, un precio justo, que no está pagando caro por lo que consume, está comiendo bien y está generando trabajo digno en los territorios. Y que compren en sus territorios y que apuesten a las construcciones locales y que eso para arriba vaya creciendo.